Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado desde estudio ADSB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robby para ustedes. Estamos contentos con un show charamusqueado que aquí estamos haciendo con Omarcito. Bienvenido. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Me siento muy alegre de estar con ustedes aquí produciendo otro episodio más. Ya creo que estamos en el episodio número 125 el día de hoy, así que me siento... Por ahí. Ya llevamos 25 más arriba del 100, o sea, ya rapidito llegando al episodio número 200, pues. Sí, ya vamos caminando para allá, de broma en broma, ya vamos a cumplir ¿cuánto? Tres años de estar grabando. ¡Huela! Increíble. 3 años engatusados. Sí, engatusados. Guillowski. Hola, hola a todos, muy contento de estar de nuevo con ustedes. Y les traemos muchas sorpresas en este capítulo. Bueno, y una de las sorpresas que tenemos es Candy. Hola a todos, de nuevo muy contenta de estar aquí con ustedes. Bueno, empezamos nuestra charamusca ya pensando en el próximo diseño de guanacos.com. Les quiero decir que dentro de poco vamos a hacer el lanzamiento del sitio del cual somos el podcast oficial. Ya vamos a tener hogar de nuevo. Ya vamos a tener casa. Vamos a tener nueva casa en guanacos.com. No va a ser una página de botón, como dijo Omar, no. No va a ser una página de botón, sino que vamos a hacer una página totalmente integrada con La Charamusca. Excelente. Así que si quieren comentar o recomendar temas, los vamos a estar cruzando entre guanacos.com y La Charamusca. Así que entre muchas otras cosas que vamos a tener, vamos a tener muchas otras sorpresas y actividades, herramientas que van a poder utilizar. Pero eso cuando hagamos el lanzamiento les vamos a contar. Y si quiere estar en el lanzamiento oficial de guanacos.com, solo mándenos un mensaje a lacharamusca@guanacos.com para que les hagamos llegar su invitación al evento de lanzamiento, donde van a estar muchos de los invitados que han pasado aquí por La Charamusca. Así que el evento va a ser en vivo también, parece, ¿verdad? El evento también va a estar en vivo, Va a estar en el web. Así que ahí vamos a estar. Y empezamos como siempre con Omarcito. Bueno amigos, tenemos por acá un email de Rafael Morales. Y él nos pone: ¿usted cuál de esto hace? Dice: ¿entrar al baño a leer el periódico? Yo sí. No. Tú no. No. ¿Y Álvaro? Revistas. Guillo. Es que no me alcanza el tiempo para leer un diario ahí. Con Doritos. Maxim. Ah, no, pero bueno, es que se va a ver para qué el baño. ¿Para qué va el baño? O sea, ustedes me imagino que terminan de hacer lo que hacen y después se quedan leyendo la revista. No, solo la leemos, no terminamos. O sea que es largo el procedimiento. No. Ay, no. Uy. Eso era el que andaba buscando. Empezamos a leerla, ¿no? No, yo el diario, sí, el diario de vez en cuando, con Doritos y si no, los botes de champús típicos. Es que tenés que, yo me acuerdo una vez. Pero eso es triste. ¿Cuándo te bañas? ¿O te lavas los dientes? No, cuando te quedas sin nada y estás acostumbrado a leer, te echas hasta en francés los botes. Mira, tengo un amigo mío que no voy a decir quién es, pero que andaba tan en aguas que no hallaba, se llevó un libro de física para leer. Wow. Ya sé quién ha de haber sido. ¿Qué hubo, Tico? Hey, saludos a Tico Man. Por suerte no escuché a Charamusca. Ok, ¿qué más tenemos? Bueno, del siguiente: hacer una rueda cuando se bailan cumbias. Sí, ya lo hemos hecho. Si ponen la bala, sí. Sí, mínimo. Sí. O cuando una rueda. Así. Tiene que pasar uno en medio. Ajá. Mira, yo creo que en la bala pueden decir cualquier cosa y nos tienen a todos dundeando haciéndolo. Sí. Cualquier cosa que digan en la bala, ahí te tienen a vos. Es que es una dinámica de integración, Omar. Deme $5. Deme $5. Ey, lo voy a probar. Al que tiene al lado, déselo al pelón. Bueno, el siguiente: tapar la ventana del coche con una toalla. Coche, no. Me imagino que es el carro. Carro. No. Así que esto ya suena mexicano, fíjate, cuando dijeron coche. Sí, tal vez el coche del niño. Ajá. A ver, ¿vos ya has tapado la ventana de tu carro con una toalla? No. No. No, no. No, no. Yo sí, no. vestir los asientos del carro con camiseta. Sí, ya lo he visto yo, pero no lo he hecho. No, a mí me falta. Me falta, pero hoy que la Carito anda fuera del país, le voy a poner una camiseta a su carro. Para que le encuentre así, a ver qué me dice. Ey, por cierto, me di cuenta que ustedes tienen el mismo carro. Ey, espérate, pero vos andas en el carro de tu esposa. De la Caro, sí. Y vos andas en el carro de tu esposa. Sí. Y son exactamente el mismo carro. Y es un modelo parecido. Más reciente, el de la Caro. Sí. Pero ajá. Es el mismo carro. Pero es el mismo modelo. Tercel. Y el mismo Tercel. Color, ¿verdad? Casi. El mismo color, sí. Sí, no se nota que... Por algo son mejores amigos. Sí. Poner un muñeco de peluche arriba de la computadora. No, he tenido un Darth Maul. Yo creo que las mujeres más hacen eso que poner un peluche. Y unos adornitos chiquitos. Mi esposa tenía un elefantito de peluche encima de esa computadora. Yo he visto a la Mara que pone las ondas que salen en los Kellogg's. Ah, es cierto. Ahí las pone o en los tazos esos de los tazos. Ah, los tazos. Sí. Bueno, a ver, salir con jeans, balco o chancletas a pasear. Depende de dónde vaya. Depende de dónde vas a pasear. Depende, Robbie, cuando sale a pasear, algo que involucre playa y va con las balco. Sí. No, en el Hotel Hilton se fue con las balco también. Ah, sí, ¿verdad? Pero fíjate que no era... No, fíjate que más me hubiera valido que fueran balco. Pero no eran las Trooper. Son las... No, las Trooper no. Nah. Son las 7. Las Trooper todavía funcionan. Me compré unas chancletas que son... así como Caterpillar, algo así. Ajá. Pero son una onda que me duraron como 2 días. No, hombre. Y se me reventó. ¿Y a dónde las compraste? En los Estados. Entonces, pero como yo realmente ocupo bien poco las chancletas. Eran flip-flops, los famosos flip-flops, ¿no? No, son que la metes así, pero tenía una babosada para el carcañal. Ah, tipo tiba. Entonces, ajá, y que es amarrado acá, ajá. Y no sé qué. Va. La onda es... Que esa babosa del carcañal es lo que salió volando. No. Entonces yo lo que hice... Es que vos capaz fuiste a jugar basquetbol con ella. Fíjate que creo que sí. Ah. Bueno. Ok, sigamos. Siguiente. Salir con rulos a la calle. Vaya, Candy. No. ¿Y vos, Kiyo? Ya ni se usan. No, pero fíjate que antes que se usaban yo veía un montón de maitas pero en la se calle. Ponían un pañuelo. Pues sí, pero se les notaban los grandes. Como la niña Florinda. Pero se les veían siempre los grandes animales. Los rulos. Hasta sentada, dormida. Bueno, y ahora wow. Las mujeres no usan rulos, ¿verdad? No, porque ya hay curlers. Enruladores. Que no, pero que nos cuente Candy, ¿qué usas, Candy? Vos no tenés... yo no me pongo rulos. Nunca me puse. ¿Nunca has tenido rulos? ¿Nunca has tenido pelo colocho en tu vida? ¿Nunca has colochado? No. Yo me acuerdo que antes, cuando estaba de moda como un cepillito aquí. Ajá. Ay, quizás sí se ponía un rulo. El peinado de Alf. Casi que el peinado de Alf. Mira, Candy, aceptalo. Vos tenés cara que tenías el peinado de Alf en los 80s. No me acuerdo bien, pero me hacía el cepillo, sino un bucle. Ahí está el bucle. Y hubo un bucle y después te sacabas. Me acuerdo que en los 80s era la pila que todas las mujeres andaban con el pelo así como French Poodle, ¿verdad? Todo colochito, y enfrente. Me acuerdo que los cheros se hacían así. No, sí, ese era para el pelo. Sí, claro. El pompadour se llama. Ajá, así. Ajá, cabales que lo pompeaba. Y la gelatina no existía, creo yo. Así. Pero yo me acuerdo después... No, era una gelatina como que era cemento. Man. Mira, ¿no te acuerdas después una moda, finalizando ya los 80s, que te dejabas una colita larga de la parte trenza. De atrás? Oh, God. Una colita así paradita. Ajá, pero era nada más un machón así. Sí. Ajá, a ver. Tío. My bad. Vos sí lo tuviste. Vos sí lo tuviste. Pretty much. Y había Mara, bueno, las cheras lo había visto, que hasta se lo pintaban así de rubio. Un rubio. Y se lo dejaban así, el mechón. Los 90, sí. Y bueno, los ruedos de los pantalones así doblados para hacerse punta yuca. Pero mira, yo no sé ustedes, pero no han visto la nueva moda de los bichos que andan ahora. Horrible, bien gays. ¿Qué andan con? Los pantalones que creo que primero se los ponen la tela y se los cosen ya puestos porque no hay forma que puedan entrar en ellos. Pegados. Súper pegados y punta yuca, men. Eso es la moda de ahora. Sí. En los cheros. Y bien abajo, así como tronconeros y enseñando el calzoncillo. Pues yo he visto eso de apretados y todo, pero flojos. Y con las uñas negras. Pero eso lo había visto hace. Los cheros con uñas negras. Sí. 80s. Se pintan las uñas. Sí. Ah, pero eso es goth, no es goth. No, pero la moda así goth. También, ya los has visto, vea Candy. Y con una cadena. Ajá, con una cadena, pero bien apretados los pantalones, viejo. No. De plano. Apretados y ya se les va a caer. No, ajá, eso es lo raro. Está extraño. Sí. Han mezclado dos malas modas en una. Sí. Bueno, si recordamos las modas que nosotros hicimos, creo que... ¿Pero cuáles fueron las modas de nosotros? Los pantalones de zipper. Vos tuviste parachute pants. Yo tuve pantalones de zipper, tuve pantalones con un montón de bolsas, ajá, camuflajeados. Uy, a camuflaje. ¿Cuáles camuflajeados? Los manchados, que te los vendían ya manchados. Los rotos. Los rotos. No, pero no eran lavados así que Stonewash. No, eran unos que venían desteñidos de fábrica. O si no, la Mara los desteñía. Y la Mara decía, no, este vos lo has desteñido, te decía. En Rolling New York. En Rolling New York, así es, correcto. Bueno, y unos rotos. Y Reebok, vea, clásico. Y los Reebok. Ah, los Reebok High Top Negro. Así es, o blancos. ¿Qué más, Homercito? Bueno, el siguiente, quitarse los zapatos en público. No. Bueno, yo me los podré quitar ya. Sí, no, pero es que vamos a andar en botas. Sí. Otra onda. Dejarse larga la uña del dedo chiquito. Uy, no. Yo he visto mala yo. ¿Y cuál es la pila de la uña del dedo chiquito larga? Yo he visto larga, también. Para rascarse, quizás. No. Supuestamente hay una... Explicación lógica. No es lógica, pero hay una explicación. A ver. Que es que supuestamente si tu dedo chiquito es más grande que la raya del dedo anular, ajá, de la segunda rayita esta, ajá, la uña te el compensa. Mío llega un poquito, ajá, entonces está bien dotado, ¿no? No, que la uña te compensa. Pues como primero revisa que le llegue, tú sos inteligente, cabal, es eso, que tenés mayor inteligencia o buena suerte. You're kidding, right? Uy, pero no. Yo soy inteligente, hablo de una mano, viejo. Igual yo, mira. Uy, ¿qué onda? Yo en una mano soy casi inteligente, la otra nada. Bien mamado. ¿Y vos, Candy, cómo andas de IQ? No, igual, una sí y otra no. ¿Y qué? Entonces te das el dedo. Espérate, solo para hacer así, o sea, bien el censo. ¿Te tiene que pasar o no te tiene que pasar? Te tiene que pasar. Entonces hay mara que... Hagamos bien el censo. La mano derecha es la que sí llega y la mano izquierda no, en el caso mío. En mi caso, la mano izquierda traspasa. No, pero la recto, barrera. Recto, Guido, recto. No, es que este, no. Es que ¿y si, así, mira, y si pasa, sos inteligente, si no sí. pasa, sos tonto. No, pues en las o tenés buena suerte, algo no, así. No, en los dos llega cabal. No, la mía cabal, fíjate, cabal. En las dos rayas. Sí. No, la mía, Pero fíjate que está bien abajo. Si me quito el anillo, bueno, llego. Mira, fíjate. Mira, Robby. Me llega como a la primera. Casi una cuarta, te mira, falta. Yo con este llego. Y con este no. Vale, está. Pero fíjate que sí, me quité el anillo y casi pero, llego. O sea, que el anillo tiene algo que ver. Fíjate. Yo creo que cuando nos casamos nos hicimos un poco más dundos. Sí, pues sí, está la explicación. Pues sí. No se case. Bueno, ok, ¿qué más hay? El último. Bueno, espérate, pero entonces la pila de la uña es... Ah, que con eso te compensaste. ¿Dónde has oído eso, Robby? No, para mí eso no, es indiada. No, Robby. Yo no. He visto que los carpinteros se la dejan. Me imagino que tiene que ver con su trabajo, man. No, pero esto que les digo, guitarra, esto que les digo sí es una creencia bien popular. Buscala en tu libro de mitos si nos la traes de tarea. Ok. Y el último es traer una esclava gruesa de oro o plata. Yo tuve esclava. Aquí tengo yo una, Yo tuve esclava también. Sí. Vos no tuviste esclava. Y ando esta porque me huevearon la de oro. Yeah. Pero tiene una plaquita. No tiene plaquita. Con tu nombre. La mía sí tenía plaquita, decía Roberto. ¡Ay, wow, no! Yo me acuerdo de la mía también, decía Roberto. Y además... decía Roberto la decía de... Roberto también la mía. ¡Ay! Ya sé que se huevió la mía. En las tres bolas la compró. Bueno... bueno, también amigos, tenemos acá un videíto que nos mandó Ana Silvia, que por cierto, saludos allá a Ana Silvia y a Roberto. A Roberto. Yep. Muchos saludos allá a ellos, están en Antioch. Y bueno, nos mandaron este videíto y solamente pónganle atención porque en un episodio pasado de La Charamusca, estuvimos hablando acerca de una medicina que Guillo utilizaba. No, yo la mencioné que existía y ustedes me hicieron burla. Gracias, Roberto, me ha reivindicado. Sí. Bueno, entonces, aquí está la evidencia. Este es un anuncio de televisión que me imagino que en algún momento pasaron aquí en El Salvador. Es blanco y negro y en dibujitos. Vamos a poner el enlace en la página web para que ustedes lo puedan ver también. Y aquí está evidencia que sí existen las pastillas Penetro. Evita la tos con pastillas Penetro. Penetro alivia pronto porque penetra. Pastillas y bálsamo Penetro. Vaya. Ta-ta. Fíjate que está bien, bien nombre de así de preservativo, quizá, fíjate. O de supositorio. Así en forma de tornillo. Come bueno, on, pasamos. Oh. Siguiente punto. Espérate, ¿cómo está? Toñoño es ese. Es toma. Bueno. ¡Toma! Sí. Bueno, y con eso agradecemos, amigos, por estar siempre pendientes de la charamusca, a los que nos escribieron. Recuerden que nos pueden dejar también comentarios en nuestro blog en cada uno de los episodios, y así se mantiene de alguna forma la continuidad y el resto de la mara que quiera ver los comentarios de cada uno de los episodios, ahí los va a poder ubicar. Bueno, también le quiero mandar saludos a algunos amigos que me he encontrado esta semana y que escuchan la charamusca. Freddy Benavides, quien es compañero de universidad hace muchos años, y también a Mardoqueo Carranza, así que saludos ahí para... Hey, saludos, Mardo. Bueno, les traía un par de temas que quería comentarles, que por todo esto de la, un poco volver a nuestras raíces, a nuestro hogar inicial en Guanacos, estaba leyendo algunas de las historias que en algún momento habíamos escrito y me estaba acordando de la leyenda de la carreta chillona. Uh-huh. Y no sé si ustedes les contaron la leyenda. No. Nope. En algún momento. En sociales. Guillo. Me recuerdo haber leído en un libro donde salía la chancha, el cipitío, era uno de los, creo que era de Sala Roé el libro. Si o no de Vallecillos. Creo, pero la onda es que salían todas las leyendas salvadoreñas Cuscatleca. Ahí, cuscatlecas. Bueno, con la carreta chillona, yo tengo como una imagen mental de chiquito. Ajá. Porque a mí me contó la leyenda, me la contó Ángela, que era la que había sido la nana de mi papá. Ángela se llamaba. Ángela se llamaba. Entonces, y me contaba cómo esta era la carreta que decía que primero chillaba y tronaba y vos la oías antes de verla. Uh-huh. Y que cuando ya se te aparecía, ya la habías regado, güey. ¿Te morías o qué? Ajá, supuestamente no amaneces. Sí, pues. si ves la carreta. Uh-huh. Y que la carreta no tiene buey, sino uh-huh. que... Va solita. Por eso es la gran zafada de que nunca hay nadie que te pueda decir que la vio. Ajá, porque el que la vio... Ya, palmó. Se palma. Uh-huh. Entonces, fácil, si alguien se muere hoy, estás en el velorio y se muere. Sí, dicen que vio la carreta chillona. Entonces, bueno, la onda es que la carreta tiene... Qué bueno que vio la carreta chillona y no vio el bus que lo pasó yo. Pero bueno. Bueno, de la... Y no hay que preguntar también a Roby si es posible que solo te morías al verlo o si te atropellaba. A mí me habían dicho que el padre sin cabeza la manejaba. Fíjate que hay varias versiones. Ah. Una es que el padre sin cabeza la maneja. Ajá. Otra es que la maneja un par de bichos que no tienen cabeza, pero que no son que padres. Y que llevan al cadejo a la par. ¿Y el padre sin cabeza es un padre sin cabeza o es como el duque Gorgón que anda en la ñola? No, tiene un gran chaje aquí, vea, chajado. Anda con la cabeza ahí, floja, solo floja. No, no tiene cabeza. Ah, no, o sea que no cabeza. Tiene cabeza. No, esa es una. Tipo que... diente leche niño. Una es esa, que como diente leche niño. Que es el padre sin cabeza el que va. Ajá. La otra es que son dos bichos que no llegaron a ser padres, pero que simplemente no tienen cabeza. Y que en lugar de cabeza tienen grama. ¿Y hay alguna historia de por qué no tienen la cabeza? Pues fíjate que no, la única historia que logré encontrar, que es como, digamos, los orígenes de la carreta chillona, es de un bicho que uno que era padre, uh-huh. se le apareció, un padre muerto, pero que tenía cabeza. Espérate, ya se había palmado y se le apareció. Ajá, este bicho, según lo que leí, es un bicho que era un médico malo, era un mal médico. Entonces había matado un montón de gente porque no la curaba. Entonces pero por mala onda. Entonces se le aparece este cura que sí tenía cabeza, pero que estaba muerto. y de castigo, de penitencia, lo lleva a una fosa común donde estaba un montón de los muertos, que él no había querido curar. Entonces lo hace hacer... Para que lo ralearan al doctor. No, lo hace hacer con los huesos de los muertos la carreta. Y entonces que tenía que meter, que ir guiando esa carreta, recogiendo todos sus muertos y buscándole cementerio. Entonces, ese es como lo más que he encontrado de los orígenes de la carreta. ¿Y es chillona porque los huesos chillan o qué? Porque no le engrasan. Me imagino yo. Okay. Porque según dicen, chilla así como... Como puerta. Como puerta. Nada que ver con la llorona. Nada que ver llorona o la llorona cuerda. No, es otro tipo chido. Me pasé de leyenda. Así que, y supuestamente la carreta esta trae calaveras, calacas, así en los postecitos de la... Uh-huh. Y unos dicen que... Y una calcomanía que dice cierre suave. ¿Y el cadejo ahí qué onda? No, el cadejo nada que ver. No, ahí tiene otra que sale a perseguir la carreta cuando pasa. I break for the dead. Sale a morderle la llanta. El cachudo es mi copiloto. Mira, el cadejo sale cuando pasa la carreta, sale ladrando. tratando de morder las llantas. Así como los chuchos que se te atraviesan. Okay. Así que, pero les quería preguntar si a ustedes no les habían o tenían algún recuerdo. Fíjate que yo tengo la noción de que es como una leyenda más mexicana, pero creo que la Llorona es la leyenda mexicana. La Llorona cuerda sí es mexicana. Mexicana. No, la carreta chillona yo creo que de aquí la sacaron. De aquí, vea. Sí. Pero sí, no está interesante porque yo solo sabía, yo no sabía que si la veías te palmabas. Sí, supuestamente la carreta se le aparece a la Mara como mentirosa o así un poco hipócrita. No vamos a hacer comentarios al respecto. Y entonces se le aparece y se palman. Uh-huh. Mira, está buena esta sección. Para la próxima, tráete el justo juez de la noche. Hola, Ciguanaba. Va, ahí le puede buscar algo más para contarles qué onda. Que está. Y cómo se combinan las leyendas. Ahora, ¿de dónde sacaste eso? ¿Ahora te encontraste alguna carreta o...? No, estaba revisando los archivos de Guanaco, de guanaco.com. La vio, dice. Les quería contar antes de mañana. Uy, no digan no, eso. No, primero Dios. No. A la que no. Así que, bueno, cuando... ¿Qué onda? Ya nos vamos. Estaba poniendo the background. ¡Salud! Entonces, bueno, y lo otro que les quería contar es que estaba oyendo en el programa este de que una tarde con el presidente o algo así, que van a hacer ciudad la vía de Candelaria de la Frontera. Entonces esta semana la van a hacer ciudad, así que felicidades a todos los candelareños. Así se dice, ¿ve? Candelabros. Candelabrinos. No, no. ¿Vos decinos, Candy? No sé. Yo no soy de ahí. No, pero te llamas así. Pero no soy de la frontera. Se llama Candelaria, se llama Candida. Eso queda en Santana. Ah, no, ¿sos Candelaria sí. vos? No. ¿Sos Cándida? Cándida. Oh. De candidez. De pureza. Pasando a otro. Pues sí, estábamos en Santana. Sí, Candelaria de la Frontera queda ahí por Santana, cerca de la frontera. Cerca de la frontera. Así que parece que es un pueblo viejo, es como de 1800 y algo, y lo hicieron vía hace como 50 años. Entonces, ahora ya lo van a hacer ciudad. Pero yo no sé qué es lo que se requiere para hacer ciudad una vía. Me imagino que es... El número de habitantes. Hay habitantes, imagino que también ha de tener algo que ver la actividad económica, ¿verdad? Sí, yo creo que si ya hay nevería, ya aplica. Ya aplica. Sí, algo así de ser. Bueno, pues... Ya con la despensa familiar. Sí. Bueno, la onda es que la van a hacer ciudad. Y felicidades, ¿verdad? Y todos los candelareños. Y van a celebrar sus fiestas patronales este fin de semana. Yo voy a hacer la UPA para ir. Así que si se anotan y me hacen barra, vamos. ¿En honor a quién, Ron? Pues a la Virgen de Candelaria. De Candelaria. Sí, de la frontera. Okay. Así que nada más darles ese aviso y que estén buzos ahí. Y nos, pues si me hacen barra, vamos, pero... Allá, de ahí si alguien más va, pues tome fotos. Así que... ¿Y qué día? ¿El sábado? El sábado, mira, es el mero día es el 2 de febrero. Pero todas las celebraciones de ahorita. Toda esta semana. Sí, toda esta Yo creo que me excuso porque ese día tenemos cita con la ginecóloga. Ahí nos contás qué tal estás. Ok. ¿Qué te van a hacer? Que te revisen bien. ¿Cómo es, Candy, que no te querías hacer la ultra? ¿Por qué? No era necesario. Porque eventualmente ibas a saber. Bueno, hablando de una cosa por otra, estaba leyendo que como que las pastillas estas anticonceptivas han demostrado que reducen el riesgo de cáncer de ovarios en las mujeres. Wow. Así que hoy en la mañana que puse las noticias. ¿Estás contento que no te va a dar nada? Right back at you. No te aguantaba. No, I'm sorry. Okay. Ojo, man. Él es, mire. Omar, incitador. Así que Omar bueno, nos dijo cuando esa es la cápsula médica del día. La cápsula. Qué bueno, ahí nos trae bastantes cosas. Qué más, Roby. Bueno, y también les traigo una receta gracias a guiaculinaria.com. Qué lindo. Ya, no, bien aquí, rápido. Si aquí ya tenemos hambre, hija. Voy a abrir mi laptop para darles. Bueno, miren. Marca Ispasa. Esta receta la hizo mi esposo el fin de semana pasado. ¿La ¿Cómo? Hizo o se la inventó? No, la hizo porque la receta ya existe, pero okay. Él le cambió unos ingredientes y quedó buena. Ajá. Y es la ensalada de aceitunas. Realmente, no tenía aceitunas, así que le cambió ese leve ingrediente. Ahora se llama ensalada de alcaparras. Bueno, miren, esta ensalada es bien rica y lo básico es que hay que hacerla un día antes que se la vayan a comer, porque... Porque si la hacen después ya no queda tan bien. No, porque la puedes hacer en el momento y no queda igual que comérsela un día después. Ah, claro, tiene que fermentarse. Es que no saben ustedes cuál es el toque. Ah, vaya. Porque hay que dejar que se... Marine. Que se marine con todos los ingredientes que se van a echar. Así que la van a tener que hacer para que vean que qué buena. No estoy inventando. Mira, pero ¿qué tipo de aceitunas tienes que comprar entonces? Espérense, a ver. Miren, Es que él se está riendo. Sí, Robbie. ¿En serio? Hay que ponerse bien. Sí, ¿no? Hombre. Vaya, los ingredientes son 2 zanahorias medianas y las tienen que... En rodajas. Rodajear. En rodajas. Okay. 1 1/2 taza de aceitunas verdes y medio la de stripper. Vaya, rodajear. Ahí me verde, no, verde con... Sin semilla. Pues pero con chile morrón. Sí, o sin chile morrón. Ah, como que ustedes les guste. De las que te regalaron si en la canasta. Correcto. Ayúdame a vivir, ya. Okay. En la bolsita esa. 1 1/2 también de aceituna calamata, que son las negras, ¿verdad? Sí, eso sí traen semillas. Un semilla. Poco deshecha, pero hay sin semillas. Hay sin semillas. Sí, hay rodajeadas. Hay rodajeadas, correcto, sí. Media taza de peperonani. ¿Qué es peperonata? El chile. Ajá, no. Es como peperechas. No, hombre. Es como un chile. Peppers. Peperoncini. Peperoncini, ese. Se lo acaba de inventar. Picado, no existe. Sí, es el ahí que te daban en la Pizza Hut también. Si la no, ese era no. Peperoni. Sí, ese era peperoni. No, uno, es el chile que te dan un en, chile el, verdecito, en el. En que no pica mucho. Pepe Comte. No, chile chilerde. No. Vaya, saltate eso, ajá. Es uno que viene como en vinagre, ¿o no? Viene en vinagre, es uno así, como... Ajá, para la gente aturradito. Que... Para nuestros amigos que me están escuchando, Candy está haciendo una seña como que fuera un nabo. Lo como cuando decís que estás en la competencia. En la competencia del Subway, lo venden. Vale. Ahí te lo ponen para pues que vos sí, agarres. Ah, pues sí, el peperoncini, ajá, uno verdecillo. Voy a revisar aquí en... Y ese va a ir picado, tiene que ir. Después, una taza de cebollitas en vinagre, que es la cebollita perla que viene ya enlatada. La que es así. La chiquita. Esa es Candy Peperoncini. Exactamente. Pues sí. Es el que dan en el Quiznos. Ajá. Exacto. Una cucharada de pimienta roja. Yo me voy a ir a huevear uno el Quiznos porque está difícil. No, pero venden en el súper. Una cucharada de pimienta negra, 1 1/2 de condimento italiano, que ya lo venden en el súper. Ya armado, ya. Una taza y media de aceite de oliva virgen. No le vayan a poner otro aceite, por favor. Sí. Y media taza. Uno ya no, no honrado. No sabemos si es pire. Media taza de aceite vegetal. Sí, todo el mundo dice lo mismo. No. Caro, por favor. No, tienes que, ahí dice la botella, eso sí, no tiene que estar violada. Si ya la abrieron, ya ni no. Jugada, ni fachada, no. Ni oxidada. Tienes que fiarte bien que la botella esté nítida. ¿Verdad? Y un coliflor mediano, pero lo parten, no van a echar el coliflor entero, vea. Rayadito. Por, no, pedaciadito. Lo quitas en coli y en flor. Ah, coliflor. Va, entonces, uy, todo eso lo reúnen en un bol grande y le echan todos los ingredientes y lo revuelven. Eso no lleva nada de sal porque ya todo lo que está enlatado ya está salado. Entonces le echan el aceite de oliva, todos los ingredientes, lo revuelven y lo dejan guardado por 24 horas. No se lo vayan a comer en el momento. En el refri. En la refri. De preferencia en un bote de vidrio tapado. Wow. Porque el de plástico no le va a servir. Uy, a mí se me hace que a las 24 horas va a salir un gremlin de ahí o algo así. No va a salir eso. Mira, y queda entonces como lleva vinagre, ¿sí, verdad? No lleva vinagre, no, solo aceite de oliva. Ah, el aceite es el que tiene que impregnar. Aceite de oliva y el aceite vegetal hay que echarle la mitad de la taza. Okay. Entonces, esto hay que guardarlo por 24 horas antes que se lo vayan a comer. No se lo vayan a comer en el momento, aunque se siente bien rico el olor, pero... Lechuga, sí. Nada. Nada, solo lo que te he dicho. Solo eso, ponerlo. ¿Qué más querés ver? La mitad del súper. Entonces, el siguiente día. Al siguiente día que ya se lo van a comer, compren un pan y le quitan toda la corteza y le ponen de base eso con queso mozzarella o queso provolone y le pueden poner una rodaja de berenjena y lo meten al horno. Y un encima ratito. Le echas el... No, eso va de base adentro del pan. Le pones pan. Un bistec encima, si quieres, wow. Mira, queda mejor. Y queda buenísimo, así que pruébenlo, bueno, háganselo, wow. A sus esposas que lo merecen y deberían y también hacerlo. Les hacemos la ensalada. Pues sí. No. Mira, Candy, una pregunta. ¿Y ese pan que le tenés que sacar la corteza, qué tipo de pan tiene que ser? En el super venden un pan tipo campesino. Chabata. Ah, campesino, pero no es muy grande, ¿ves? Medianón. Es medianón. Entonces le sacas toda la corteza y lo rellenas. ¿Y qué haces con la corteza? Esa es otra receta, esa es otra receta. Te la puedes comer o haces un budín. Pero esa es otra receta. Entonces, cuando ya te ha quedado el guacalito de pan, le echas la ensalada. La ensalada primero. Le puedes echar la berenjena ya frita o como te guste. Y después el queso. Lo metes al horno y después lo partís en rodaja y te lo comes. Para los italianos eso es como una mofaleta, le dicen. Eso ahí un poco como feo. Sí. Despectivo, no, un poco no. Despectivo. Es una mofaleta. Sí. No, es buenísimo. Sí, así que mirá, se me escapó la mofaleta, hijo de puta. Sí. corre, que se la va a comer el gato. No, así no que... te vaya a miar. Nerón, no se coma la mofaleta. Ahí lo prueban y les va a gustar. Excelente, bien. Se oye. Yo digo que es mejor que... Pero fíjate que... Comenzamos a algo, que lo vuelva a hacer. Ajá, y los vamos a invitar. Hagamos una cena, ¿sí? Y cada quien lleva un plato. Sí. Hay que nos hagan la mofaleta. No, se oye feo. No, huevos, sí. Mejor que nos hagan la ensalada esa. Mofaleta suena así como esos pets caros, ¿verdad? Sí, esos, sí. Como un animal exótico. Ajá, así es un animal medio exótico. No, o eso que... Pues me hizo una gran mofaleta. Sí, también, sí. No suena bien. Bueno. Así que esa es la recomendación para que hagan algo en su casa y lo saboreen. Está bien. Vale, muchas gracias, Candy. Bueno. Se te agradece. Y saludos a Álvaro que está cerrando. Cerrando. Está en cierre. Está en cierre, contable. Bueno, por cierto, Robbie, así que estás solito esta semana. Sí, os estoy solito. ¿Qué tal la vida? Ya se fue la Caro. Ya se fue. ¿Y a dónde está ella? Está en LA. ¿Por qué? Por trabajo, anda trayendo inversión para nuestro querido país, anda en una feria de hoteles y bueno, buena suerte ahí a Carito y a todos los amigos y compañeros que andan de proeza. Saludos a Carito, que estoy seguro que se va a dar cuenta que le mandamos saludos cuando le contemos. Ya no está en el almacén grande. No, está en proeza de hace varios meses ya y súper chivo porque es uno de esos trabajos que lo que haces realmente permiten colaborar con el país. Entonces, buena suerte. Yo de verdad que espero que de este viaje que hagan, pues vengan más hoteles así tipo de Cameron, que vengan al país, que realmente desarrollan la que venga Hooters, la economía. Sí, Hooters, que venga. Hay que ponerle encargo a Carito. Yo quiero un Pat O'Brien's. No, de Hooters. No, Hooters, sí. Hooters. Ahí vamos al Pat O'Brien's. Un Playboy Club. Ay, una onda así, man. Un Playboy Mansion. Sí, una mansioncita chiquilla. Bueno, cabeza. Bueno, y entonces contanos pues la vida del soltero después de... ¿O estás triste, melancólico? No, pues ¿qué? Hace falta la cipota, pero la verdad es que como he tenido tanto... Se te ve triste y compungido. Como he tenido tanto trabajo, pues claro, creo que cayó en un buen tiempo el viaje, porque el fin de semana pasé trabajando enterito. Sí, bueno. Sí, Carito, trabajó. Sí, de hecho. ¿Y eras en la noche cómo trabajaba? ¡Ja! Es cuando más trabajaba este hombre. Y la semana se ve bastante ocupada. Así que, pero sí, siempre me hace una gran falta la dicha. Uh-huh. Así que ya tengo como 3 películas de ahí para ir a ver. Con eso vas a llenar el vacío. Alquiladas. Por lo menos pues, te vas a aburrir sí, tanto. No voy a estar. Y tengo las temporadas de Lost. Sí. Así que bueno. Si no, pero... ahí está un jueguito que estamos jugando con varios de los comiquicos. Ah, el World of Warcraft. Ya hicimos un guild de los comiquicos, así que todos los oyentes que de la charamusca de los comiquicos que se metan a World of Warcraft, busquen en el foro de los comiquicos, ahí está donde nos va a encontrar y ahí estamos todos. Dándose riata. No, la idea es que entre todos los diferentes personajes nos ayudamos para ir completando los quests e ir consiguiendo más cosas dentro del juego. Hoy en día nos vas a contar bien de qué... Ah, y les cuento en un episodio porque sí, es largo y extenso. Es largo y extenso, es un mundo virtual. Extenso. Es extenso. Y también extenso. Es tenso y también extenso. Tenso, el denso. Sí. Mira, y bueno... Bueno, ¿qué más nos tienes, compañero Guido? No, decirle a la Carito que, pues sí... Nada de llaverito. El hecho que ande trabajando no significa... No, de camisetas para arriba. Mínimo. No, okay. Yo lo que sí hubiera querido... Llaveritos ya tenemos los que nos mandaron... Ay, no, sí, Robbie. Sí, habían unos ahí que... No, yo hubiera querido acompañarle en este viaje... Para ir a ver a los Lakers, man. No para ir con ella. No para ayudarle a trabajar. Sí, no. Ni para estar juntos. Es que ella en realidad... Ella trabaja sola. Anda, o sea... ahí anda en esa su... ¿Te importa más Kobe? ¡Ay! ¿Qué más nos tienes, compañero Guido? Ah, no, le miras... Ey, repetí ese, no lo hice. Se me había olvidado... Esa era Martina Navratilova. Comentarles que ahora... No, Martina Navratilova, así va. Ajá. No, te salió muy niña eso. Sí. Ah, no, pesqué la Martina. Vale, ok. Ajá. Bueno, la cosa es que ahora el carro que iba pasando yo por la feria. Uh-huh. Y bueno, antes de la feria está el Canal 6, vea. Y entonces la mara del Canal 6 se parquea ahí por donde han puesto el circo, vea. En el parqueo de la feria. Uh-huh. Y entonces el carro que iba delante de mí, o sea que... iba a ser testigo de que se iban a dar a la Chiflis, viejo. No se le iban a dar, le iban a atropellar. Ah, ok. Y yo fui a una piñata el sábado con él. Imagínate, así dice uno, ¿verdad? Cuando tiembla, ay, si va ahí saliendo del edificio. Bueno, la cosa es que, mira, la bicha esa creo yo que se atuvo, que venía con su traje típico de verde fluorescente, ¿verdad? Venía de Adachiflis. Sí, de Adachiflis, men. Y entonces ella se atravesó y quizás dijo... Como Juan por su casa. Sí, correcto. Entonces, como hada por su bosque. Y para más joder, que el programa donde sale se llama Brinca, vea, pero aquí le sacaron un buen brinco. Y no, de plano, saltó al final, men. No, sí, o sea, dio un saltito así. Así pues, al estilo Mario Brothers. Aligeró el paso, men. Ya, Max. Y eso qué puya, es difícil no verla, men. Sí. Más cuando anda en full costume. Saludos a Chiflis, que te queremos algún día aquí entrevistar. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, el otro que quisiera traer es a Franz Ortes. Me estaba matado de la risa este gracioso, fin de semana. ¿De dónde lo vieron? Lo vimos en un cumpleaños. El cumpleaños de la sobrina de Robbie. La piñata, mira qué show más bueno se echaron. Y es un payaso, ¿eh? Fransortes sí, y andaba ahí con otro ayudante de él. Sí, Fransortes y Prontistillo. Prontistillo era. Se pareció Prontito, pero en chiquito. Más chiquito. Pero chistosos, ¿no? Sí, estuvo buenísimo. Y como magos, estaba bien, vea. Es mago que también, sí, magazo. Sí. Hace una su magia ahí que... Siento que a los niños capaz no lo van a entender, pero no uno de papá está como que... Pero no es ese tipo de magia que dame un dólar y ya no lo ves y se lo embolsa, ¿no? No, es una cosa que tenía una cuerda y que luego la agarraba y de repente ya no ya estaba unida y después... O sea, bien y chido. Pone a participar a los papás y a las mamás, ¿no? En algunas cosas. Lo que pasa es que los papás no se dejaban. No estaban muy interactivos los papás. La chifli se los pone a las mamás y a los papás. Ah, se los pone. Sí. ¿Y cómo los pone? Parados, todos. Ah, bueno, ¿qué más nos tienes, compañero Guío? Ahí me das el número de teléfono después. Seguimos. No, las chiquis los también. Los pone parados y después los pone de pie. No, no, Toño, no es. También. Vaya, tenemos clasificados. Clasificaditos. Tenemos clasificados. Un par tenemos. Extra, extra. Extra raro los clasificados de hoy. Hoy sí están bien raros, fíjate. Uh-huh. Dice, bachiller femenina, experiencia, sala, librería, citas, 72-22-71-86, de 9 a 11. ¿De la noche pero, espérate, o de la mañana? Que ahí no capto qué ondas. ¿Qué es lo que dice, están? Bachiller femenina, vamos experiencia, poco. No hay comas ni nada. Uh-huh. Bachiller femenina, experiencia, sala, librería, dice. Una chera. Bachiller. Andan buscando a alguien que vaya sala. A trabajar. Pero, ¿y la sala y la librería? ¿Qué onda? En la sala de ventas de la librería. Puede ser, wea. Bueno. ¿De dónde había que hablar? No, si a hay un celular. La casita, no. No un celular, viejo. Hablemos. Después dice, educarte, teatro, señoritas, de 16 a 22 años. ¿Quieres formar parte del staff de actrices? Ajá. Raro. Okay. Entre comillas, actrices. No, masaje. No, casi. Masaje, quizás. Masaje. Mm. Freidora de pollo a presión. Igual a la del pollo campero. Marca Jenny, Penny. Marca Jenny, Penny 500. Eléctrica a 220 voltios, 2500 negociables. Es que si freidor no tiene... de papas de 2 depósitos a gas por pano. Si no tiene número al final, no le crees. Sí, tiene la Jenny Penny 500. Oh, no. Oh, y si es ya de 1000 para arriba, ya sorprende. Sí. La 2000, es sí, industrial. Sí, es así. Botella para levante de volteo. ¿Ah? Sí, dice. Botella para levante de volteo de 14 metros. Y sistema completo. Puta, que te den vuelta de 14 metros esta yuki con una botella. Después dice, ¿quieres trabajar en Europa? Hiper-Europa. Hiper-Europa. Recepcionista joven con buena presentación y experiencia para atender clínica nacional. Operador, dice. Operador de fotocopiadoras de 18. De fotocopiadoras de 18 a 25 años. Bienvenidos tartamudeados. Reproduccionesrf@gmail.com. Bienvenidos tartamudos. Uy, ponen bastantes ahora de Gmail, fíjate. Bebé busca niñera y una para limpieza. Uy, el bebé lo han de alimentar bastante. Relajo que necesita. Como apagar el bebé. Una que lo cuide y otra que la limpie. Sí, fíjate. Club Bar solicita caballeros de 18 a 25 años para meseros. ¿Ustedes? 300 quincenal aproximado, más comisión. 18 a 25, dijeron, perdón. Candy. Es que yo los veo bien jóvenes. Gracias. Gracias. Pues, por eso gracias, te queremos, ya me Candy. Hiciste el día. Joven que sepa cocinar, dormir adentro. ¿Joven? Sí. Joven. Se necesita persona para contestar teléfonos sin problemas de horario. Señoritas de 18 a 24 años con buena presentación. Trabajo en Guatemala. Envía fotos a residenciamaya@hotmail.com. No, esa es una red. Modelos con clase @gmail.com. Y clase con K. La típica. Hogar de ancianos ofrece. K-L-A y C. La clase. Clase. Vaya, Hogar de ancianos ofrece servicio completo. ¿Qué tipo? No voy a comentar. Y cuidados por día. No sé, no. Masajes también. No. No. Pero cualquier completos. Cosa da mala impresión, así que mejor les restrain. Sí, cabrón. Ernesto Antonio Orellana, especialista en árboles. Se podan y se talan. Especialista. Gran especialista el bicho. Sí, mira, no, su árbol pero... tiene un problema sentimental. No, pero si están aquellos... Está estresado su árbol. Es igual que el Cuzuco. No, está... te puedes meter a su página web, es.geocities.com, pleca jardinería, 2.-sb pleca. No, hombre, qué bárbaro. No, pero pasó. Miren, está la Mara que hace como esas figuras... Topiarios. Eso se llama, los sí. que hacen figuras en no sé, en, ya me acabo de inventar en árboles. Sí, que hacen palomas solo y cosas pajaritos así. Hacen. No, hacen no, de tortugas todo. He visto yo. Sí, tortugas ninjas hacen. No. A saber a dónde en Estudios Universales tal vez. Yo solo pájaros he visto. No, en Disney sí me acuerdo que no. Tenían un pato Lucas. No sé qué. Ajá, vaya, Bendo Night Club en el centro de San Salvador con clientela establecida, con documentación en regla, bien equipado. Restaurante Bendo en el centro de San Salvador con discoteca incluida, videos, etcétera. ¿En el centro? Sí. Wow. French Macho, hámster y tortugas. Uy. Y no ninjas. Bueno, rapidito, aquí una mini encuesta. ¿Cuándo fue la última vez que fueron al centro? Yo todos los días, vos. Yo hace como un a mes. A vos sí te toca ir, ¿verdad? Yo hace como un mes que fui a ver un cliente. Yo sí tengo años. Como dos semanas. Omar nunca no, ha ido. Yo sí tengo años. Yo no Omar vos nunca ha ido. Vos te saltás el centro. Yo me voy por el... Si es que me paso por el Venezuela. Paso sí por cerca todos los días. No, pero si hiciéramos la encuesta, ¿quién ha ido más allá del centro? Solo sí, vos. Omar. Solo yo que me toca ir a Soya. Soya sí. City y todo. Anda, Omar, hombre, bonito. El centro te espera. Vaya, el Godornice Bendo. De Godo. Aquí dice Godo. Godornice Bendo de 50 en adelante, viejo. ¿Qué haces con 50 godornices? Es que ese es como... Es como el gatonejo, la mezcla de gorrión con codorniz. Codorniz. Pollas rojas, ya para romper. Ya para romper postura. A 8 bolas. Enferma, 8 bolas negociables, viejo. Está bueno. Potro pinto americano y una yegua tica peruana con andaluz. Yegua tica peruana. Es que tiene doble nacionalidad. Con andaluz. Triple. Ah. Es tica, es peruana y es español. Está bueno. Ah. Ya con vamos eso ya te puedes pedir. Sí, no, ¿verdad? Oveja peliway venden también a 1.30 la libra. Y ese del parche. La carne peliway ya la he probado. No, pero esto. Sabes que el cuero es excelente para hacer zapatos. Chalecos, zapatos. Ah, ya lo vamos a leer. Es súper suavecito. Dicen que la carne peliway es buena. Nunca le he probado. En la carne, yo nunca Night probado. Club cambio por vehículo. Base $3,500, viejo. O sea, imagínate, Night Club de $3,500. Creo que es un mixer, un micrófono y un iPod. Y un poste. Y una, sí, y una bicha. No, creo que ni eso. No. Bichas not included. Pierda 10 o más libras por mes sin dietas ni ejercicios con el parche reductor. Se llama Shape Patch. Y te lo ponen en la boca. El método más fácil. El método más fácil, seguro y efectivo para bajar de peso. 100% natural a base de algas marinas, viejo. Hombre. Unisex. ¿Cuánto vale? Vas a jugar basquetbol y vos con tu parche ahí, vea. Base de algas marinas. Y así, o sea, se va a todo ligoso. Y... Bueno. Hay eso, más, eso pero es todo. Si quieren los dejamos para después. Dejémoslo entonces para lo demás. Para después, le recordamos que nos escriba a lacharamusca@guanacos.com, que nos llame, que nos deje sus comentarios en el blog. Yes. Candy, deberías de sacar una caricatura que se llame... Candy. Aquí está Candy, Domino. Uh-huh. Y bueno, ya en las próximas semanas vamos a volver a traer invitados de lujo, los originales con invitados de lujo. Yes. Así que las próximas semanas vamos a volver a tener invitados de lujo. Así que, bueno, nos vamos. Les deseamos una excelente semana. Aquí nos vamos esperando que la pasen súper bien, que nos escuchen pronto y que sean muy exitosos en lo que sea que se estén proponiendo. Un abrazo desde El Salvador. Les deseamos y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica.